Esto lo estoy tocando mañana. Buenas tardes, como todos los miércoles, de 5 a 6, estás en El Perseguidor. Hoy es miércoles 14 de mayo. A mi derecha Pedro García, al control Chago Gil, y yo que te hablo soy Carlos Oraya. No dejaremos de explorar, y el fin de nuestra búsqueda será llegar a donde comenzamos y conocer el lugar por vez primera. Como todos los miércoles, tendremos nuestras secciones habituales, las vidas paralelas, hoy con Julio Cortázar y Ludwig Wittgenstein. A continuación, las recomendaciones intempestivas, con una película de Kiarostami, A través de los olivos. Y por último, Los mil y un viajes. Un viaje a la pérdida de la personalidad en la obra de Franz Kafka. También tendremos una invitada que pasaremos a presentarte en breve. Oh, Laurindinha, vem à janela. Oh, Laurindinha, vem à janela ver o teu amor, ai, ai, ai, que ele vai para a guerra. Ver o teu amor, ai, ai, ai, que ele vai para a guerra. La Urindiña de Dulce Pontes, estamos en El Perseguidor, en Radio Guiniguada. Recuerda que el teléfono para contactar con nosotros, si quieres hacerle alguna pregunta a nuestra invitada, es el 928-319946. Igualmente, te damos el mail, por si durante la semana quieres ponerte en contacto con nosotros, enviarnos algún tipo de recomendación o comentario, perseguidorguiniguada, @yahoo.es. Bueno, vamos a presentar a nuestra invitada de hoy, que es una mujer polifacética. Ella se llama Silvia Rodríguez. Hola, Silvia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ella viene aquí en principio en calidad de poeta, así haciendo un somero recorrido. Ella tiene 4 libros publicados de poesía: Rojo Caramelo, El Ojo de Londres, Casa Banana y el último, que recién acaba de publicarse, Satabdi Express, que es el con el que vamos a conversar esta tarde con ella. ¿Qué es Satabdi Express, Silvia? Satabdi Express es el nombre de un tren, bueno, de varios, ¿no? Pero es el nombre de los trenes que comunican ciudades de cierta importancia, digamos, comercial y con una población densa, ¿no? Que necesite comunicación con otras ciudades y viaja entre ciudades indias. ¿Y qué intuiciones o qué impulsos te llevaron a escribir Satabdi Express? Estaba de viaje en la India y no pude resistirme a la hora de escribir algo, ¿no? Y allí empecé a escribir, a tomar apuntes, y pensé que aquello se iba a quedar en un par de textos, ¿no? Pero cuando regresé a Gran Canaria, decidí que era muy importante escribir, dedicarle un libro a esa experiencia, a ese viaje y a esa cultura. Hola, Silvia, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos algo de tu formación académica. Mi formación académica. Sí, bueno. Leo aquí que estudias en Granada, traducción e interpretación. Sí, terminé mis estudios en Granada como traductora e intérprete, pero realmente no he ejercido la profesión de forma constante, sino que en algunas ocasiones he realizado interpretaciones simultáneas o traducciones de textos, pero no ha sido la tónica laboral en mi vida, ¿no? Desde que acabé los estudios. ¿Cuál es entonces lo que más te ha interesado? Me han interesado muchas cosas, pero no quiere decir que los trabajos hayan coincidido con mis intereses. He ido, pues, caminando por una senda, ¿no? Como todos, y realmente cuando acabé, pues, estuve más vinculada al sector turístico y ahora mismo, pues, trabajo en el sector cultural, por decirlo así, ¿no? Pero aparte e independientemente de lo que es la trayectoria laboral, siempre, bueno, pues, desde la adolescencia me he decantado por la escritura, pero siempre como una ilusión. Realmente no pensaba, cuando comencé a escribir, no pensaba en que iba a tener publicación, ¿no? Algún día o pronto o con cierta continuidad, con lo cual, pues, estoy satisfecha y espero continuar adelante y seguir por este camino que me llena muchísimo. Es obvio que Satabdi es una experiencia y es una expresión de un viaje, tanto interno como externo. Y también creo o intuyo un descubrimiento. ¿Qué crees haber descubierto en ese viaje? Es un viaje. La India es un país que implica una densidad inimaginable si lo referimos al aprendizaje personal. No solamente porque es una cultura absolutamente y radicalmente distinta, en la que las personas o los habitantes tienen otras coordenadas, tanto a nivel digamos, espiritual, religioso, como sobre todo y ante todo, unas condiciones para la mayoría de miles de millones de personas, pues, que habitan el país, pues realmente muy, muy insertas en la penuria, en la miseria y en un ciclo de vida y muerte que no es tangible para nosotros, pero ni de lejos, ni de cerca, ni desde ningún punto de vista. Entonces, realmente cada viaje es un descubrimiento, y a mí me gusta el viaje como concepto, no solamente el viaje físico, en el que siempre y a través del cual aprendemos siempre, sino también el viaje, la capacidad de viajar de cada persona, de imaginar, de transportarse, la capacidad de soñar y la capacidad de salirte fuera de ti mismo para ver la realidad desde otro punto de vista. Ese concepto es el que me interesa. Desde luego, qué duda cabe que un viaje físico te ayuda a propiciar todo ese tipo de sistema del que estoy hablando, o no es un sistema, pero de la tónica que se genera en el ser, ¿no? Este libro, pues, con él he tratado de condensar esa experiencia que digo que es muy densa, que es un viaje a la India, o por lo menos para mí lo es, y en él he trabajado en 18 textos, el libro se compone de 18 textos, y estos textos, pues, he intentado con ellos hacer un trabajo de sintetización, ¿no? Y, o sea, un trabajo, digamos, apostando por el minimalismo y apostando por un lenguaje directo y comunicador, ¿no? Básicamente, sin demasiada metáfora inentendible. Y bastante directo a la persona a quien me dirijo, que es el lector, y que desde luego el libro ya es más del lector que mío, porque yo ya lo he sufrido, lo he soñado, he tenido pesadillas y he tenido risas, y ahora, no sé, todo eso queda ahí para la persona que quiera trasladarse un poco a este país. Creo que puede ser un buen instrumento para ello. Sí, leyendo esos poemas esta tarde, me daba la impresión de que tenía el poemario un tono muy descriptivo, muy cinematográfico a veces, y mi pregunta es, ¿ese modo de estructurar el libro se parece a los tres libros anteriores? ¿Hay una evolución? ¿Cómo lo has visto? Los libros anteriores, bueno, este libro creo que es el único que es, digamos, monotemático. Y es un ritmo que va a ritmo de tren, porque, bueno, Shatabdi Express, como dije antes, es el nombre de un tren, y aunque no todas las paradas, o sea, no todas las ciudades que se mencionan en el libro como títulos de textos, como pueden ser Delhi Lanuit, Samode, Jaipur, Agra, Orcha, Gwalior, Khajuraho, o la ciudad sagrada, Varanasi, ¿no?, que es Benares, pues todo, no en la realidad no fui en tren a todas las ciudades, pero como a mí la India me atrapó como un tren, pues me pareció una idea expresar todas las vivencias a ritmo de tren, a ritmo de parada. No quiere decir que haya sido una secuencia real, pero es una forma de expresar ese itinerario. Respecto a lo que me preguntaba. Sí, estructuralmente pues sí, se parecía. Estructuralmente, pues no, es diferente a los demás, porque los demás, los dos anteriores se dividen en dos, y el primero, Rojo Caramelo, es un libro muy, muy breve que me editó Al-Harafi Shedita, que son los coordinadores y los propulsores del fanzine Al-Harafi desde hace 10 años, ¿no? Y luego ya, pues, El Ojo de Londres lo editó el Museo Canario, Casa Banana es una colección del Gabinete Literario que espero que les vaya muy bien y que continúen editando esa colección. Y nada, y este, pues, es mi primer libro con una editorial, Y les agradezco desde aquí a Baile del Sol el haber creído en este proyecto. En la presentación de este libro en abril en la Casa Museo Pérez Galdós, entre otras cosas mostraste un audiovisual. ¿Qué importancia le das tú al audiovisual emparentado, conectado con los libros y concretamente con este libro tuyo de Saddam D. Express? Pues para mí, bueno, este libro, como ustedes saben, lo ha ilustrado Esther Azpeitia, que es fotógrafa, y yo pienso que cada foto tiene un texto y que cada texto tiene una foto. Creo que son dos disciplinas que están absolutamente imbrincadas y que son vasos comunicantes, y en cada una de ellas puedes ver o puedes sentir el latido de la otra, ¿no? Por eso, pues bueno, al final de la presentación que tú mencionaste el 10 de abril en la Casa Museo Pérez Galdós, pues también pasamos un videopoema que hizo Esther a raíz del poema Shut Up the Express, que da título al libro, y en el que ella pues se inspiró para hacer ese videopoema, porque casualmente Esther viajó al Rajasthan indio el mismo año que yo, pero yo no la conocía. La conocí a ella un año después en Las Palmas de Gran Canaria, porque inauguró una exposición suya de fotografía, y fui a hacerle una entrevista para una revista con la que colaboro, que es Vía, y entonces nos conocimos y hablamos de la India, y le dije: oye, pues si algún día me editan este libro que he terminado, pues me gustaría contar contigo y ver tus fotos, porque realmente qué casualidad, ¿no?, haber viajado por los mismos sitios y el mismo año. Y entonces fue un conjunto de casualidades el que nos llevó a esta colaboración. Silvia, me gustaría conocer alguna de tus influencias literarias, si las tienes por ahí y si no son ocultas. No, yo no tengo nada que ocultar. No lo sé, porque tampoco soy una gran lectora de poesía. No he leído todo lo que tendría que haber leído, y soy bastante vocacional en ese sentido. No he estudiado tampoco filología. Quiero decir que me he interesado por escritores, que duda cabe, y también me gusta muchísimo el cine. No sé si el cine me ha influido a la hora de expresarme, yo creo que sí. Y también me gusta mucho la fotografía, y creo que también me ha influido. Un autor en concreto, pues no sabría decirte. A mí hay poetas que me gustan mucho, si quieres te digo alguno, pero no sé, me gustó en su época, me gustó Rubén Darío, ahora me gustan más otras cosas. Luego me gustó Lorca, ahora me leí, por ejemplo, el año pasado a Ángel González, que no había leído nada, fíjate tú. Y que bueno, también espérate a ver. Ahora me estoy leyendo a Gastón Baquero, que me lo dejó una amiga. Pero en fin, que leo mucho más prosa, ¿no? Y realmente la prosa me interesa muchísimo. Es curioso, Pedro, si recuerdas cuando tuvimos aquí a Patricia Blanco, que decía algo similar. Sus influencias eran más bien, ¿verdad?, la música y la prosa. No era lectora de poesía. ¿Qué compañeras de gremio tienes, poetisas conocidas por ti? ¿Crees que es una constante en esta generación el tener influencias menos literarias y más cinematográficas o musicales o incluso fotográficas? Pues yo creo que estamos realmente en un mundo en el que las influencias están muy abiertas. A mí, por ejemplo, con el tema este de la poesía, ahora me gusta más descubrir un poeta que antes, tal vez también porque me voy dando cuenta de la repercusión y de la profundidad que tiene la poesía, ¿no?, y del gran pozo y profundo pozo que es para entender muchísimas cosas en la vida. Lo que pasa es que bueno, que realmente poco acudimos y pienso acudir cada vez más, pero para mí prefiero dosificarme en la poesía también, porque como tú bien dijiste, que podemos, captar inconsciente o conscientemente influencias, pues intentar un poco estar liberada de esas influencias, sobre todo cuando estás escribiendo algo, ¿no? Cuando acabo algo, pues sí, me gusta descubrir un poeta, pero no por nada, sino porque creo que voy aprendiendo más así y no se trata de devorar, sino de ir dejándote embaucar por un mundo en el que tú crees, con el que tú te expresas, y ir poco a poco aprendiendo, no de una forma, no sé, de una forma compulsa, ¿no? Uh-huh. Esto, Sabdaddy tiene o tiende a una especie de diario poetizado, ¿no? Y además, yo creo que de alguna manera lo has sugerido. ¿Eras consciente de ello mientras, o incluso lo hiciste consciente al escribirlo? ¿Darle también ese cierto tono de diario? No, realmente tomaba apuntes. Claro, estás un poco haciendo un diario, unas anotaciones, pero no sabía qué forma le iba a dar a esas notas hasta que ya me puse a trabajar. ¿Qué tal la acogida del libro, tanto en la Casa Museo, en las presentaciones que has hecho, tanto aquí en Las Palmas como en el Ateneo de Madrid? Pues en Las Palmas muy bien, la verdad. Agradezco al Museo Pérez Galdós el haber acogido el acto y a Esther por estar allí, que estuvo también con sus imágenes en bucle durante toda la presentación, y sobre todo agradezco a Pedro Flores, que como ustedes saben es un poeta de aquí, de Las Palmas de Gran Canaria, su presentación, que fue quien realmente defendió el libro esa noche. Después también agradezco a Neil Partap y Mónica Partap, el que hicieron un ofrecimiento, tuvieron una cortesía con un cóctel, con canapés indostánicos. Y bueno, estuvo muy bien, y agradezco al público, claro, que el público es quien realmente, a quien yo me dirijo, y que estaban allí, fue bastante gente y se los agradezco profundamente. Y en Madrid, pues muy bien, en Madrid intervinieron Fermín Higuera y Verónica García, que son poetas los dos de Canarias, Fermín de Tenerife y Verónica de aquí, de Las Palmas. Y también tengo que agradecer a Javier Linares, que es un músico, que fue a compasar el tema de la poesía. Hicimos una mezcla de poesía, música en directo. Y bueno, fue algo distinto, ¿no? Que se trataba de hacer algo distinto, no el típico o el clásico recital. Queríamos hacer algo diferente. Y bueno, agradecerle por supuestísimo a Miguel Lozada, que es el coordinador de este ciclo de poesía que se llama Los Viernes de la Cacharrería y que lleva 13 años funcionando en el Ateneo, pues darle mi más sincera gracias de todo corazón. Estoy muy contenta con todo el desarrollo. Y ahora el 26 de mayo lo presentaré en Santa Cruz, en la Feria del Libro, que me lo va a presentar Ernesto Delgado Baudet. Silvia, ¿nos lees algo? Claro que sí. Venga. Bueno, si quieres leo el que da nombre al libro, uh-huh, que es cortito, y bueno, si quieren leo algo más, pues aquí estoy para lo que ustedes quieran. Shatabdi Express. Enjambre de rickshaws y limpia zapatos. Persecución de ambulantes hasta las vías. El hedor constante en la pituitaria. Salen perros de entre sacos de semillas. Me miras desde los raíles. Entre los excrementos me sonríes. Bebes veneno para seducirme. Con tu turbia mirada. Con tu brillante rictus. El vagón se llena de perturbados semblantes. Corres y penetras mi corazón. Hay otro que, si fueses tan amable y lo leyeses, a mí me gustó mucho. Es el Walior. Walior. Un niño en la muchedumbre. Una risa se escapa del niño. Piel tostada. Un ojo sí, un ojo no. Una mosca en el hueco ocular. Al lado, el resto de la tropa. Se posan. aletean sobre la vaca nómada. Todas las calles hieden, los movimientos embrujan, nunca duermen las ciudades. En el Palacio de Congresos suenan campanas para un buffet indio. Cutres arpegios diarios se remolinan. La sombra británica en el edificio. Ya no brillan los esmaltes preciosos del templo vigilante. La caja de murciélagos quiebra el silencio de las colinas. Pues, ¿quieres adelantar algún proyecto, digo, para terminar la entrevista, que tengas en mente o todavía es demasiado pronto? Tengo un proyecto en mente, pero yo soy de las que piensa que hasta que el proyecto no cobre vida es mejor trabajar tranquilita y no hacer aspavientos, sino cuando llegue el momento, pues ya por supuesto se los comunicaré a ustedes también, que les agradezco mucho la invitación de esta tarde. Muy bien, Silvia, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias, Silvia. Her man in porcupine gloves, in porcupine gloves, and on that day as scheduled they made porcupine love so stiff and stuck and prickly. He came in and then back out quickly, but Lord, not any quicker than according to plan, like a soldier, one foot in front of the other. Miss Mary Ann had a man named Stan Butler. No antlers, he had no center, he had no enter, and he had no exit. His hair was short and prickly, he came in and then back out quickly, but Lord, not any quicker than according to plan, like a soldier, one foot in front of the other. And how he loved her apple pies, how he loved her meatloaf, how he loved her chicken breasts, how he loved her pudding. Serve promptly at 8 o'clock, serve promptly at 7, serve promptly at 10 o'clock, and promptly at 11. Heaven. Miss Mary Ann kept her cans in alphabetical order. Miss Mary Ann began to have some thoughts of murder. Miss Mary Ann began to think real hard about her future. Miss Mary Ann preferred her meat to be freshly butchered. Oh, she killed him rather quickly. Man, that woman was truly sickly. But Lord, not any sicker than according to plan, like a soldier, one foot in front of the other. And how he loved her apple pies, how he loved her meat, how he loved her chicken breasts, how he loved her pudding. Serve promptly at 8 o'clock, serve promptly at 7, serve promptly at 10 o'clock, and promptly at 11. Heaven. Miss Mary Ann kept her man in porcupine gloves, in porcupine gloves, and on that day as scheduled they made porcupine love. Hemos llegado a las vidas paralelas. Julio Cortázar, el escritor sin horario. Cortázar tuvo un nacimiento bélico en Bruselas bajo los obuses del Kaiser. Podría ser esta una de las múltiples visiones tan caras al autor de Bestiario, pero no, es rigurosamente cierto. Desde chico, ya en los recuerdos infantiles, lo irracional y su mirada mágica entró y formó parte de ciertas soledades cortasianas. Cuenta la visión barcelonesa de una ola gigante y amenazante ante los ojos curiosos del niño Cortázar. Dice el escritor argentino, hablando de sus antecedentes y ancestros, que su 1,93 m están teñidos de mestizaje. Medicina para eliminar chauvinismos y patrioterismos de fronteras. Que el individuo se salve, si no, la vida no tiene sentido. Allá por el 49, Cortázar escribe un poema mitológico que, según cuenta, se le ocurrió en un ómnibus. Es el mito del Minotauro, pero trocado hacia la vena heterodoxa cortasiana. Teseo es un gánster al servicio del sistema represor enviado para someter al monstruo que es hombre libre e inocente. En sus relatos más álgidos y contundentes, Julio Cortázar se pasea descalzo por el realismo a través de llamadas y conexiones. Hay otros caminos, ventanas entreabiertas, y es ahí donde yo me planto y veo. Lo real y lo fantástico se entrecruza y abro los ojos. Casa tomada, cuenta, lo soñé. Fue una pesadilla que me apresó. En cuanto desperté, me puse a la máquina. A Cortázar le gustan los trenes, los cafés, y desde cierta anarquía suya y sin horarios, el cuento ya está escrito. Lo suyo es ritmo, latido, swing. Mis dioses están en la tierra, no en otro lado, dijo. Y quién sabe si un día cualquiera no podamos coincidir en un concierto de jazz, un combate de boxeo o una terraza en París. Ludwig Wittgenstein. La última proposición del Tractatus levanta una empalizada insalvable. A un lado queda el libro recién acabado, con sus proposiciones en desarrollo, y al otro la oscuridad de lo inefable. Y sin embargo, eso es quizá lo más importante, el trasfondo sobre el cual adquiere significado lo que yo puedo expresar. Una vez que se ha dicho lo que se puede decir, una vez resuelto el problema, del pozo emerge la respuesta inaudible de lo místico, esto es, sentir el mundo como un todo limitado. Fuera de la cueva se halla lo ilimitado, llámese a este ética, estética, religión e incluso lógica, pero la lógica encuentra su enlace con el mundo en la relación especular que mantiene con las proposiciones de lo fable y de ellas principalmente las de las ciencias naturales. El resto es ver el mundo bajo el prisma de lo inhumano, de aquello que no nos pertenece. De lo que no se puede hablar, mejor es callar. Esta, que es la última proposición del Tractatus, es la única que no admite desarrollo. Es el límite del silencio, la zona cero de lo decible. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi pensamiento. I've seen love go by my doors, never been this close before, never been so easy or so slow. Not right, it's wrong. You're gonna make me lonesome when you go. Dragon clouds so high above, I've only known careless love. It's always hit me from below. This time round it's more correct, right on target, so direct. You're gonna make me lonesome when you go. Purple clover and Queen Anne lace, crimson hair across your face. You could make me cry if you don't know. Can't remember what I'm thinking of. You might be spoiling me too much, love. You're gonna make me lonesome when you go. Flowers on the hillside blooming crazy, crickets talking back and forth in rhyme, blue river running slow and lazy. Oh, I could stay with you forever and never realize the time. Situations have ended sad, relationships have all been bad. This disappear. You're gonna make me lonesome when you go. You're gonna make me wonder what I'm doing, staying far behind without you. And Ashtabula, gonna have to leave me now, I know. I'll see you in the skies above, in the tall grass and the ones I love. You're gonna make me lonesome when you go. Acabamos de escuchar el tema You're Gonna Make Me Lonesome When You Go, de la gran Madeleine Peru, del CD Careless Love. Por cierto, vamos a estar atentos en las próximas semanas, porque oímos que Madeleine Peru quizá esté en el Festival de Jazz de Las Palmas. Es una muchacha muy joven, pero con una voz que me recuerda normalmente a la de Billie Holiday, y le hemos dado bastante entrada a nuestro programa y seguiremos así. Hemos llegado a recomendaciones intempestivas. Den Wein, den man mit Augen trinkt, gieße nachts der Mond. A través de Kiarostami. Aunque no todas las muchachas del casting inicial en el bosque sean hermosas, el conjunto está tan conseguido que inmediatamente deviene una levedad intensa. Las chicas tienen frío, el director actor se retrasa, y la señorita Shiva, su ayudante, le apura para que decida de entre las muchachas quién será la protagonista de la película. Un paisaje pobre, muy arbolado, vivo, de cierto aire desolador muy sereno, casi documental, sirve de marco vivo el cocker tras el terremoto, igual que en Y la vida continúa, a Kiarostami, para indagar y reflexionar acerca de cómo la realidad, cierta realidad, se nos puede ofrecer casi intacta, terrena. Son las gentes del lugar, la abuela, los jóvenes, los niños, y sobre todo Tajere y Josín, los actores de la película. En el rodaje, la ficción y la realidad entran en conflicto. La vida penetra rauda en el objetivo de la cámara, y esta debe esperar a que Josín y Tajere resuelvan sus diferencias. Sí, porque Josín quiere casarse con Tajere, pero sin una casa. Sin embargo, en la ficción, la película que se está rodando y la que son protagonistas, los dos jóvenes están casados. Tajer es terca, rebelde, Josín humilde y considerado. De pronto, Tajer actriz le habla a Josín actor. Quizás la ficción está trabajando para la realidad, es decir, puede que Josín tenga todavía una esperanza. Tajer conoce un atajo y Josín la sigue. Es posible que en su corazón sepa que, finalmente, la chica le dará el sí. Good morning, heartache, you old gloomy sight. Good morning, heartache. Thought we said goodbye last night. I turned and tossed until it seemed you had gone. But here you are with the dawn. Wish I'd forget you, but you're here to stay. It seems I met you when my love went away. Now every day I stop by saying to you, good morning, heartache, what what's new. Stop haunting me now. Can't chase you no how. Just leave. Sunday blues. Good morning, heartache. Here we go again. Good morning, heartache. You the one who knew me when. Might as well get used to you hanging around. Good morning, heartache. Sit down. Leave me alone. I've got those Monday blues, straight through Sunday blues. Good morning, heartache. Here we go again. Good morning, heartache. You're the one who knew me when. Might as well get used to you hanging around. Good morning, heartache. Sit down. Buenos días, dolor de corazón, de Billie Holiday. El CD Lady Sings the Blues, Los Mil y Un Viajes. I'm traveling like... De los viajes de ciertos personajes en Kafka. Kafka parte a menudo desde un estado de sitio, ya sea este físico, moral o metafísico, donde sus personajes están enclavados, casi inermes. Los dos estadios que conforman la trama son definidos diáfanamente, uno interior, otro externo, ambos actuando, uno en sordina, otro en plano de sojuzgamiento. Así, ya sea acá con su proceso o los tenderos ante el asedio bárbaro, la violencia se acciona con toda su crudeza paralizante. Hay un tercer plano vinculado al exterior que es la absoluta incapacidad del orden exacto, humano, de una sociedad en descomposición, e incapaz de ordenar la convivencia y la norma. En este panorama desolador, los caracteres kafkianos se repliegan interiormente y pierden los puntos de referencia conectados a su propia identidad. En una palabra, pierden identidad, la entregan por defecto a una extrañeza, a una suerte de vampirismo social y vital que los hunde en el no ser. El mundo, en parálisis involutiva, aplasta y empequeñece al actor del mundo, el hombre. Su lógica, su razón, sus movimientos están dominados y espiados por un poder omnímodo, el poder sustentado por figuras inmovilistas, insensibles y mecánicas. De ahí a la transmutación animal solo va un paso, que se da. El hombre involuciona como una falla, como un pecado de los hombres que no han sabido serlo. La identidad humana se debate y patalea irremediablemente en la tela mayor, sin remisión ni remedio. El gesto final, luego de la marcha de desguace, se acerca a la liberación, al relajamiento que antecede al estertor, abriendo la puerta de la muerte. I'm free. Tokuta na kina marija zeo. Alobi nangai na zela yeo. Zila zila mokombosio azange mokila tum tum tum tum tum mele mele nalandie mboka kitoko polisio zila zila mokombosio azange mokila tum tum tum tum tum mele mele kisanganyeo mboka kitoko polisio zila zila mokombosio azange mokila. Allô? On est rencontré avec Marie José. Elle m'a dit que je devais attendre. Et alors moi je lui ai dit comment? Zila zila mokombosio azange mokila. Comment? Attendre, attendre tokutana kina Marisa Zeo alobi nangai na zila yeo zila zila mokombosio azange mokila tum tum tum mele mele nalandi yeo mboka kitoko polisio zila zila mokombosio azange mokila tum tum tum mele mele kisanganyeo mboka kitoko polisio zila zila mokombosio azange mokila ah Marie José. Marie-Jo, écoute-moi. Il ne faut pas faire attendre. Il faut être tendre. Ce n'est pas un galant, c'est un gars rapide. Hein? Marie-Jo. Je sais pas. Elle croit qu'elle a les vêtements qu'elle a les tes amis. Esto era Marie José de Zap Mama. Pedro, la agenda de la semana que viene, ¿qué te parece? Pues me parece muy interesante y muy sugerente. Vamos a tener las vidas paralelas al poeta argentino Juan Gelman. Y al poeta salmantino Aníbal Núñez. Bueno, tenemos afinidades improbables. Sí, tres películas bajo el título de La infancia sofocada. La primera es La infancia de Iván, de Tarkovsky, Alemania año cero, Roberto Rossellini, y Los 400 golpes de Truffaut. Bueno, también en las recomendaciones intempestivas vamos a acabar con lo que hemos llamado la trilogía de Cocker, con la película que nos queda de Abbas Kiarostami y La vida continúa. Y Los mil y un viajes, un viaje al refugio en Linares de Río Frío, la provincia de Salamanca. Bueno, señores, estamos llegando al final del programa. Recordarles que tienen un email al que pueden escribirnos para hacernos cualquier tipo de comentario o sugerencia. Nuestro email es perseguidorguiniguada@yahoo.es. También un blog del que pueden descargar los programas anteriores. http://elperseguidor-medio-guiniguada.blogspot.com. También recordarles que mañana jueves El Perseguidor se vuelve a emitir de 3 a 4. También hay que recordar a todos nuestros oyentes, tanto a través de internet, en el www.radioguiniguada.com, como en el 105.9, que hemos abierto una nueva sección que se llama Exteriores, y que estamos esperando sus textos, sus pequeños escritos para, no sé, para tener el gusto de contrastarlos, de leer cosas de gente que tiene el impulso de expresarse y de pasar un rato agradable, de que es de lo que se trata, ¿no? Y también recordarles que en Afinidades Improbables también existe la posibilidad de que si les interesa alguno de los temas que tratamos, pues estén ustedes con nosotros aquí hablando en esta sección dedicada al cine. Pues claro, evidentemente, por supuesto, vamos a ir terminando ya el programa del Perseguidor de hoy, dando las gracias a nuestro buen amigo Chago Gil en los controles. Vamos a terminar con una pequeñas frases de Julio Cortázar, de su La Vuelta al Día en 80 Mundos, que dice: la memoria nos teje y atrapa a la vez con arreglo a un esquema del que no se participa lúcidamente. Jamás deberíamos hablar de nuestra memoria, porque si algo tiene es que no es nuestra. Trabaja por su cuenta, nos ayuda engañándonos o quizás nos engaña para ayudarnos. Bueno, hasta la semana que viene y te dejamos con la mexicana Lila Downs. Suriku se chajiyu y su ta chiniska kutu ni kakuri na kanyu na kunyu hiyoko nandu kuri na nyuyu kuachiri Hakanda inka nikandihari Nakani shiniri kuachiri Haku andavu nunihanuri Soy hija de un hombre de piedra Venado con viento parió Nací del color de la tierra, de un baño de fuego y vapor. Busqué por el mundo mi causa, verdades de otros creí. Surgió en mi conciencia la falta. El cielo donde yo crecí, volví al refugio de razas de piedra y del lodo, al seno de sangre manchada por todo, al campo de infancia y de muerte, al viento que impuso mi suerte. Volví a la tierra que mis sentimientos amaban, donde yo no hallaba lo que yo buscaba. Por este momento he vivido, hoy vivo mi orgullo. Thank you.